El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Hola, hola, muy buenos días con todos y con todas, iniciando este año de mi parte. El año pasado estuvo, la semana pasada estuvo aquí nuestro compañero Antonio Granda, que estaba de director subrogante. Hoy me incorporo yo ya acá a la institución, y bueno, con mucha alegría y con mucho gusto para continuar con ustedes. Estamos también inaugurando oficinas, pues un trabajo muy chévere, muy lindo que ha hecho en este caso el presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo, de readecuar la radio para el funcionamiento y para el servicio de la ciudadanía también, así que muy contentos de iniciar esto. Bueno, también aparte de eso, queríamos aprovechar para poder extender un saludo precisamente a nuestro compañero Antonio Granda, quien lamentablemente el fin de semana falleció su padre, el doctor Víctor Mario Granda, y en este momento se encuentra él en su tierra natal acompañando a su familia. Les extendemos un abrazo a la distancia. Y también quiero contarles algunas cosas con las que vamos a empezar en este programa. Y es que la extensión Cayambe en este momento se encuentra ya con las inscripciones abiertas para las clases permanentes de guitarra, arte lúdico, ritmo, baile, que se desarrollarán en la extensión de Cayambe, ubicada en el Parque Yasnán, junto al Hostal Miraflores, los días lunes, miércoles y viernes. Y quienes estén interesados pueden, en este caso, tener la información o escribir directamente al número 098-3076-19. Y también contarles que nuestra nueva extensión noroccidental en este momento está realizando el encuentro binacional de danza entre Ecuador y Colombia en el Centro Cultural Layé este viernes 18 de enero a partir de las 19:30. Esto es de acceso libre. Y cuando les decía nuestra nueva extensión noroccidental, les cuento que el núcleo de Pichincha ha reestructurado las extensiones en toda la provincia con el afán de poder llegar hacia todo el territorio, que es una de las cosas que nos hemos propuesto para lo que se viene durante este año 2020. Ya les contaremos con mayor detalle cómo estarán estructuradas y cómo pueden vincularse cada uno de ustedes al trabajo que estamos haciendo a nivel territorial. Así empezamos este programa de Pichincha Nuclear. ¿El montaje? ¿Cómo hago un evento? ¿Y cómo consigo los permisos? ¡Ay, el financiamiento! ¿Y el vestuario? ¡Las luces! ¿Cuánto debo cobrar? El manual del artista. Pichincha nuclear. Y continuamos aquí en nuestro programa Pichincha Nuclear con nuestro segmento El Manual del Artista. Y aquí en el segmento El Manual del Artista hemos invitado a nuestro compañero Eduardo Flor, que en este momento está trabajando de asesor en el Consejo Metropolitano de Quito y con quien vamos a conversar varios temas. Y vamos a preguntarle por qué nos ha escogido la canción Cariño Bonito de los hermanos Núñez de entrada. A ver, ¿por qué, Eduardo? Bienvenido. Primero porque es una alegría poder estar otra vez aquí en la Casa de la Cultura. En las nuevas instalaciones de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana están muy bonitas. Se nota que hay toda una calidad humana, pero además una condición técnica súper chévere para poder adecuar este espacio físico aquí en las instalaciones vecinales del Teatro Prometeo. Muchísimas gracias al Núcleo de Pichincha, a Luis García, por esta invitación. ¿Por qué escogimos o por qué les planteé Cariño Bonito? Primero porque el pasillo es uno de los géneros que tiene un nivel de complejidad en su estructura musical, pero además tiene una construcción sensible en la memoria, en las membranas de la sensibilidad histórica de la música popular, muy bien elaborada. Y bueno, pues el cariño bonito siempre está presente en la vida cotidiana. Si no vemos la vida cotidiana como un cariño bonito, es que algo no está sucediendo en la vida. Y además, en la interpretación de los hermanos Núñez, con quienes tengo el gusto de trabajar, con Orlando Núñez, concejal del Distrito Metropolitano de Quito y presidente de la Comisión de Educación y Cultura, salvando todos los criterios estéticos posibles, pero desde mi perspectiva es una de las mejores, o si acaso la mejor interpretación de este pasillo tan fabuloso, tan entrañable, pues ahí conmueve las entrañas de la memoria popular y de la música, ¿no? Más romántico te veo últimamente. Pero ¿no? Claro, absoluto. Bueno, siempre ha sido romántico y apasionado. Pero ahora más. Ahora con mayor agudeza, con mayor finura y con excelente gusto. con buenos gustos, sobre todo. No me queda la menor duda de eso. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, ni de gustos, ni de los disgustos de... Pero en este diálogo de arte, la estética siempre estará presente de la mejor manera, pues. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre otros temas específicamente. Ya nos daremos el tiempo de hacer lo que antes hacíamos, que era disfrutar y charlar amenamente sobre un montón de cosas. Sobre que la estética. Hacíamos, ¿no? Sobre, de eso nos pasábamos hablando tanto. Pero bueno, quería comentarles a cada uno de ustedes, compañeros, que... Estamos en este momento analizando desde hace algún tiempo lo que fue la propuesta de la ordenanza del espacio público, que precisamente fue presentada por aquí por nuestro compañero Eduardo. Y yo quisiera más bien, Edu, que nos ayudes con algo, que nos cuentes, nos hagas un breve resumen de cómo ha sido el proceso y en qué se encuentra, cuál es el estado en el que se encuentra en este momento la propuesta de ordenanza del espacio público para las artes y para la cultura. Porque yo recuerdo alguna vez que me invitaron a la mesa técnica en el Consejo Metropolitano de Quito, y en esa mesa técnica la ex concejal, la ex concejal, ¿cómo se llamaba? Hermosa, ¿cómo era el nombre? Ya me olvidé, Anabel Hermosa, dijo, hasta octubre, ¿eso fue en el 2018 o en el 2017? 17. Sí, no, en el 2017 ella dijo, hasta octubre la ordenanza va. Entonces yo desde ahí he contado ya un año, ya dos, ya van a ser tres casi, en las que hasta ahora la ordenanza no ha oído. Entonces quisiera saber cuáles han sido, porque recuerdo que en un momento determinado también se planteó la propuesta con el colectivo Tinku, tú la presentaste como secretario del colectivo, también se logró la silla vacía dentro de la propuesta también para el Consejo Metropolitano. Y de ahí para acá ha habido varios trabajos de mesas técnicas. Entonces quisiera más bien que nos cuentes un poquito qué es lo que ha sucedido, en qué estado se encuentra y cuál ha sido el rol protagonístico que en este momento se está cumpliendo por parte tuya en este caso y también lógicamente del concejal Núñez, quien está liderando la Comisión de Cultura, pero sobre todo que está haciendo un trabajo muy fuerte, muy enfático precisamente en que la ordenanza pueda tener viabilidad. Ha corrido mucha agua sobre el río, enhorabuena, y lo bueno es que ha corrido agua, ¿no es cierto? Una de las cosas visto desde ahora, favorables que no se haya aprobado dicha ordenanza en el mes de octubre, de acuerdo al compromiso de aquella concejala, es que habría sido terrible tener una ordenanza que sea el copy-paste de proyectos, es decir, de ordenanzas que están actualmente en vigencia y que son el tropiezo para todos los artistas y gestores culturales para conseguir los permisos, para poder hacer todo lo que hay que hacer. Es decir, no puedes crear una nueva ordenanza haciendo una copia de lo que ya había antes. ¿Sí? O sea, no era una propuesta nueva, sino más bien era como casi sostener la misma. Una buena sistematización literal, digámoslo de alguna manera, de los proyectos, de las ordenanzas vigentes que están en el Código Municipal, por ejemplo, de la 556 del espacio público, de patrimonio. Quito es una ciudad de altísima demanda artística, como tú, como presidente del núcleo, como director del núcleo de Pichincha, lo sabes. Entonces hay que repensarse las cosas, hay que repensarse en términos de innovación. Entonces, visto desde ahora, enhorabuena, que no se aprobó aquel proyecto de ordenanza, el concejal Orlando Núñez asume en mayo del 2019, la concejalía y la presidencia de la comisión, iniciamos un proceso de revisión del proyecto de ordenanza de la administración anterior y nos encontramos con estos detalles que son necesarios repensarlos. Desde la experiencia del concejal Orlando Núñez, por su trayectoria como artista, pero también como empresario y como gestor, se han logrado algunos aportes que fortalezcan a los artistas nacionales, que promueva el arte nacional, ¿verdad?, y que facilite a los empresarios la realización, empresarios y gestores, la realización de actividades artísticas. En ese trayecto, tú bien mencionas, Luis, no había permiso para los artistas populares, ¿sí?, para que puedan trabajar en las calles, y era un asunto de voluntad política. La ordenanza todavía no se aprueba, sin embargo, por gestión del concejal Orlando Núñez, actualmente la Administración Zonal Centro emite a los artistas articulados por la Asociación A Pie, por ejemplo, que preside Marcelo Báez, permisos mensuales para que los artistas puedan ocupar el espacio público sin pago de regalías al municipio, sino facilitando la circulación de contenidos artísticos y rescatando el ethos cultural artístico de esta ciudad, porque trompezarse con arte es de las cosas más maravillosas que suceden. Así es que con voluntad política se ha logrado. Hoy los artistas populares pueden hacer uso del espacio público a través de un procedimiento sencillísimo, pero ya pueden hacer uso del espacio público por la gestión dada. Y en el caso de la ordenanza, concluyo nada más con esto, nos encontramos en arduas mesas de trabajo. Todos los miércoles, Luis, tenemos dos mesas de trabajo, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. A las 9 de la mañana estamos reelaborando el capítulo de patrimonio intangible, el de patrimonio material, de patrimonio documental y de patrimonio mueble. Sí, fíjate que el municipio de Quito tiene el repositorio más poderoso de los archivos de la Real Audiencia. Entonces hay que darle un tratamiento a esos archivos, del patrimonio mueble, los cuadros, en fin, hay una cantidad de patrimonio de obras de arte que reposa en el Centro Cultural Metropolitano y en varias instancias del municipio, que hay que darle la atención del caso. Y el patrimonio inmaterial, las fiestas populares, el pase del niño, no sé qué, es decir, ahí hay que darle un tratamiento contemporáneo. La UNESCO, la misma Ley Orgánica de Cultura, da un enfoque súper importante a esto y hay que darle un patrimonio adecuado. El patrimonio inmueble, el patrimonio material edificable, eso está tratado por la Comisión de Áreas Históricas, que lo preside Luz Elena Coloma. Entonces, hemos asumido esta responsabilidad. Todos los miércoles estamos trabajando en coordinación con el Instituto Metropolitano de Patrimonio estas propuestas que son tremendamente complejas, pero importantes y riquísimas para poder salvaguardar, promover, difundir el patrimonio material. Y en las tardes, 3 de la tarde, los mismos miércoles, o sea, mañana, estamos trabajando el capítulo de espectáculos públicos, hermano, permisos, el tema de los bomberos, el tema de la empresa de seguridad, la relación del municipio con la intendencia, que ya me autoriza el municipio, pero la intendencia ni sé qué, el tema de los aforos, etcétera, etcétera, dándole rectoría al municipio como administrador del territorio. Esto es súper importante. Entonces, digo esto así con días, con horas, porque finalmente estamos todos invitados, hay personas acreditadas a la Silla Vacía con quienes se trabaja permanentemente, pero todos estamos absolutamente invitados para poder trabajar en esto, que sea una legislación que facilite la circulación de las artes, que respete la autonomía, que forje públicos. En fin, intentamos hacer no un documento perfecto, perfectible, pero sí lo más consensuado posible en una minga del conocimiento. Eso quiere decir entonces que la propuesta de ordenanza no abarca solamente el espacio público como tal, sino también está abarcando los temas, como tú dices, de patrimonio, etcétera, porque yo creo que también ese es uno de los temas sobre los cuales hay una especie de confusión. Mucha gente pensaba que la propuesta de ordenanza era para tratar de determinar que los artistas puedan trabajar en el espacio público, es decir, en la calle, uh-huh. Y solamente se quedó hasta ahí. Pero cuando se empieza a discutir otros puntos, es en donde, bueno, la gente como no está como con el conocimiento previo sobre eso, solamente se limita a eso. Porque yo he visto, por ejemplo, en redes sociales que se ha difundido, y en el mes de diciembre sobre todo fue, en el que varios artistas de la calle manifestaron su descontento de que no se les permitía trabajar, por ejemplo, en los sectores del centro histórico. Entonces ahí hubo varias gente que expresaba eso y manifestaba solo sobre ese punto específico, pero la ordenanza abarca mucho más allá. ¿Cuáles son los puntos destacados que tiene la ordenanza de lo que se está discutiendo? Sin embargo, los conflictos que han sucedido, porque a ver, después de 4 años de hermano de acefalía en el municipio de Quito, ¿no es cierto? De haber tenido una administración zonal, además, que no entendía qué significaba la circulación de las artes. Hoy tener una administración zonal y un municipio que es próximo a las artes, es decir, el alcalde es próximo a las artes, el concejal Orlando Núñez es artista. Es decir, el alcalde también es músico, ¿no? Bajo, y ¿no? Claro, toca. Más o menos nomás, pero toca. Toca, y bueno, con uno de los grupos musicales más emblemáticos de esta ciudad, claro, ¿no? Sí, sí. Y una administradora zonal con la que se puede articular. Es decir, después de 4 años de conflicto, empezar a generar un proceso de diálogo y de permisos, y de, es decir, no ha sido sencillo. Sin embargo, se ha ido logrando y se está logrando. Pero claro, si es una ordenanza integral, si es una ordenanza compleja, tremendamente importante. Mira, son cerca de 220 artículos, Luis, que están en cuestión, ¿no es cierto? Que pasa, que intenta crear un sistema metropolitano de arte y cultura, dándole un énfasis súper fuerte, Luis, a la información, a generar públicos, hermano, a generar públicos. O sea, Quito tiene cerca de 40, 45 espacios independientes, ¿no es cierto? Como la Casa Mala Hierba, como el Patio de Comedias, como el Titiri Teatro en la Merced, como el Teatro del Napoleón en la Gasca, ¿no es cierto? El Viejo Napo, en fin, las casas como la Casa Útero, es decir, hay cerca de 45 o más espacios independientes, pero los vecinos de Quito tenemos que enterarnos, pues, y ir y pagar una taquillita, pues, de $2, $5, de lo que sea, para ver un trabajo profesional. Entonces, uno de los énfasis súper fuertes que hacemos, hermano, y amigos y amigas que nos escuchan, es un sistema de información, que la gente conozca que tal artista fabuloso se presenta este fin de semana en el Patio de Comedias, y tengamos el patio, el 8:30, en fin, repletos, absolutamente repletos, en una ciudad de casi 3 millones de habitantes. Estás hablando de salas de 60, 80, 100 personas. Claro. O sea, ¿cómo no va a estar lleno, hermano? Llegas a otras ciudades del mundo y lo primero que te encuentras es con la agenda artística, que además promueve y resalta el turismo en la ciudad. Es decir, esto es súper necesario. Además, públicos que en su relación con el servicio artístico, con la obra de arte, retroalimentan. Que por cierto, tuve una experiencia que me llamó la atención. Recientemente estuve en La Paz, en Bolivia, paseándome en el teleférico, que ha sido una bestia, y cuando entraba al teleférico y salía del teleférico, te entregaban la agenda cultural en la ciudad de La Paz. Y cuando prendí en un momento la televisión, en la televisión también difundían la agenda cultural. Y me llamó muchísimo la atención, porque yo dije, bueno, lo que de juego, ¿no? Claro, que era como una proyección y una propuesta en este ámbito de interculturalidad bien desarrollada. Pero bueno, para continuar, antes de continuar hablando sobre la propuesta que nos está contando Eduardo, y ya que hablamos ahora de música, vamos a poner una canción que, como dijimos al inicio, Cariño Bonito de los Hermanos Núñez. Vamos a ver qué tal. Ojos chinitos, cariño bonito, ¿por dónde andará? Siento que vienen tus pies chiquititos, cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia, donde estoy solito. Cariño bonito, ven, ven que quiero más. Y si no sabes que te necesito, pasa un ratito por mi soledad. Yo dice que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Dice que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Regresa a mi lado, ven acá, cariño. Yo sé que me quieres, cariño, cariño. No me has olvidado, ven acá, cariño. Yo sé que me quieres, yo te extrañaré, tú me extrañarás. Me recordará, yo te buscaré, tú me buscarás, yo te encontraré, tú me encontrarás. Te perdonaré, me perdonarás, siempre te querré, siempre me querrás, siempre, siempre te diré, cariño, cariño, cariño, cariño, cariño. Se duermen tus ojos chinitos, cariño bonito, ¿por dónde andarás? A mi lado, ven acá, cariño. Yo sé que me quieres, cariño, cariño. No me has olvidado, ven acá, cariño. Yo sé que me quieres, yo te extrañaré, tú me extrañarás, te recordaré, me recordarás, yo te buscaré, tú me buscarás, yo te encontraré, tú me encontrarás. Te perdonaré, me perdonarás, siempre te querré. Siempre, siempre te diré, siempre me dirás, cariño, cariño, cariño, cariño, cariño. ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito, ¿por dónde andarás? Cariño bonito, no sé dónde andarás, dice. ¿Dónde andará? Yo sí sé dónde anda, caminando por las venas del corazón. Es la poesía, le fluye, le duerme. Chuta linda la canción, hermano, una agüita siquiera. La instalación está bonita, pero una agüita al ahí menos. Tenemos que cambiarnos de programa los viernes a las 8 de la noche. Por favor. Porque los martes están temprano. No, complicado, pues ya hacemos, está. Entonces ahí sí hasta te apoyamos, pues, hermano, hacer un segmento de música popular ecuatoriana. Y hay que venenosa. Hay que hacer, porque aparte de todo, ve, aquí las instalaciones dan para en este momento un acustiquín nomás. Tranquilamente le decimos, claro, al concejal Núñez que venga. Feliz de la vida, Orlando, te manda muchos saludos y claro, la próxima vez él me había dicho, ve, hermano, hay que estar allí en el núcleo de Pichinche conversando sobre este tema. Mira, estábamos conversando hace un rato que hay tanto problema en esa ciudad. Fíjate, ayer tuvimos una mesa de trabajo con los circos, hermano, que los circos tienen que gastar un montón de plata en ingenieros que les emitan un... Tú armas la carpa, necesitas un ingeniero que te certifique que armaste la carpa. ¿Hay alguna asociación así de los... Sí, con la Asociación de Circos Nacionales. Entonces, un ingeniero que te firma que armaste la carpa bien. Y después un ingeniero que cada semana te tiene que firmar que los fierros están en mantenimiento. Entonces, y cada firma de un ingeniero te cuesta $300. En la mesa de trabajo ayer, liderada por el concejal Orlando Núñez, los bomberos dijeron, chuta, sí, pues de gana están pagando $300 los pobres circos, que a veces ni gente tienen, hermano. Y se estableció que el ingeniero firme y su firma tenga validez de 3 meses, ya no de cada semana. Y claro, necesitamos dar soluciones así, ¿no es cierto?, con voluntad política, hermano, con decisión política a favor de que haya más, que esta ciudad, decíamos cuando estábamos en las broncas del espacio público, ¿no? Y alguien decía, es que no puede ser posible que la ciudad se vuelva un circo. Claro, pues, que se vuelva un circo con mucha disciplina, porque en el circo, si no haces las cosas con absoluta disciplina, simplemente estás poniendo en riesgo la vida. y que sea una disciplina hermosa, fabulosa, linda, que haya malabares, música, danza, teatro en toda la ciudad. ¿Qué es lo que yo te decía en el corte también? Y te decía que, por ejemplo, en París, yo recuerdo que me encontré con unos compañeros músicos ecuatorianos, residentes de allá, y yo pensé que ellos tocaban en la estación del metro, del tren, y yo pensé que se sentaban, sacaban su guitarra y todo, ¿no? Y conversando me dicen, no, que ellos audicionaban en el municipio de París para a través de procesos de audiciones, ellos pueden tener su espacio durante 6 meses. El municipio les pagaba parte de eso a ellos un salario y tocaban ahí y luego ya la gente pues les daba sus euros y todo. Entonces era, y tú te encuentras en las estaciones del metro de París, en un lado encuentras música, en otro encuentras teatro, encuentras exposición de fotografía, de pintura, etcétera, etcétera, como tú dices, ¿no? Malabares y todo lo demás, o sea, y es una ciudad culturalmente totalmente grande. Pero se siente lo ordenado también de lo mismo, porque sales a la calle y cuando ya vas a cruzar al Museo del Louvre, por ejemplo, ahí te encuentras en cambio con otra perspectiva. Entonces creo que es un reto grande, ahora que ya también ya se viene lo del metro, esperemos que alcancen a inaugurar ya el metro también, pero es un reto grande para el municipio pensarse en resignificar no solamente el centro histórico, sino toda la ciudad, lo que implicaría hasta dónde llegue, por ejemplo, el metro, que le va a dar otra dinámica por completo, en este caso a la ciudad, pero creo que ahí hay un reto muy grande que, como tú dices, desde cosas que parecieran chiquitas, le afecta a un sector como este de que tengan que pagar una cosa tan... No existe una visión lógica sobre eso, ¿no? Lo mismo sucede con los permisos. Claro. Ahora los eventos no, los masivos, por ejemplo, no pueden pasar de más de 6 horas al día, etcétera, etcétera. Y son cosas que también creo que hay que repensárselas. Entonces, de ahí más bien, ¿cómo está viendo la alcaldía, cómo está viendo el Consejo Metropolitano, o la alcaldía en este caso que está liderada por el alcalde Jorge Yunda, cómo está viendo él la construcción del espacio público, mucho más con sabiendo que él también es artista, es músico, y también que ya creó una propuesta, ¿no?, que era la de los lunes, en este caso Quitunes, ajá. Pues mira, te grafico la siguiente manera: en una reunión con el alcalde y con los artistas populares, ¿no es cierto? Estamos aquí en un espacio de confianza, nos conocemos, de aquí nos referimos, al Marcelo Báez, al Nito Paya, al Pablo Cisneros, varios compañeros de artistas de la calle, nos reunimos con el alcalde, y justo el alcalde le planteó lo que acabas de decir ahorita, es decir, vamos a generar que haya circulación de arte en el espacio público, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Es decir, una decisión política allí. Dice, pero compañeros, hagamos audiciones, pues. Hagamos audiciones con los artistas, y no para decir tú no puedes o tú no debes, sino para técnicamente recomendar el mejoramiento de la calidad del trabajo, del espectáculo, del servicio artístico en el espacio público. En el mejor de los casos, que no tengas que cantar con un parlante, sino con un marquito musical adecuado, y no me refiero al Marco Orozco, pero fabuloso sería con el Marco Orozco, pero con una guitarrita, es decir, garantizar calidad, ¿sí? No solamente cantidad de circulación de arte, sino calidad. Y una propuesta así de un alcalde, hermano, que te hable de audición, es porque es un alcalde que sabe. Pero claro, hay una gran diferencia, pues antes no había con quién reunirse, había una cefalía de administración. ¿Con quién conversabas? Con nadie, pues, hermano. O sea, ahora ya. Era buenazo, sí, para las fiestas del anterior alcalde. Claro, para... Para escuchar a los hermanos Núñez y pegarse las copas. Si habría escuchado a los hermanos Núñez, seguramente habría sido un poco más sensible y habría sabido separar los momentos de festejo de las representaciones institucionales y no habría hecho semejantes papelones. Pero esta es la perspectiva del alcalde, ¿te das cuenta? Es decir, una ciudad en la que se pueda facilitar. El otro día el mismo alcalde le convocó al concejal Orlando Núñez a una reunión, por ejemplo, con Ticket Show, para discutir el tema de las tiqueteras en beneficio de la circulación de las artes, facilitando procesos, pero también garantizando que el ciudadano sea seguro, esté seguro, seguridad jurídica para en la compra del boletaje, ¿te das cuenta? Es decir, es bueno tener un espacio de administración pública en la que sepamos de qué estamos hablando, de qué estamos tratando y qué es lo que la sociedad y la ciudad necesita. Seguro con el metro vamos a poder fortalecer también este proceso de circulación. y de difusión de las artes en el Distrito Metropolitano de Quito. Ahora, ¿hay algún tiempo determinado para ya pensarse en ordenanza? Es decir, ya podemos plantear igual, no dirás de octubre, ¿no? Después. No, ese mes ya está amañado. Simón. No vamos a repetir. Nos hemos planteado trabajar 2 meses con mucha intensidad en este proceso colectivo de mesas de trabajo, con estas 2 jornadas semanales, en la mañana y la tarde, miércoles 9 de la mañana, miércoles 3 de la tarde. Superado estos 2 capítulos, vamos a trabajar con los siguientes capítulos, pero son los 2 más fuertes, patrimonio y espectáculos públicos. Entonces, suponemos que en 2 meses tendremos un documento para que discuta la comisión de Cultura y Educación y se proceda a pasarle al Consejo Municipal y Consejo debata, es decir, tenga el primer conocimiento, un primer debate, regresa a la comisión y después suceda el segundo debate, es decir, 2020, puede 20 ser sobre el 20, y ojalá primer semestre tendría que ser el año aprobación de la ordenanza integral del Sistema Metropolitano de Arte y Cultura. Chévere. Oye, ¿y al concejal Núñez también le hacen cantar a todos los actos de los que va? Pucha, hermano, es fabuloso trabajar con Orlando porque además de tener un buen discurso y una sensibilidad y una cercanía, claro que se pega unas 2, 3 cancioncitas porque por allí. Yo le he acompañado al ministro algunas actividades y en todas le hacen cantar. Pero no, pues ya no tiene punto de comparación, pues, hermano. ya me pongo a dudar, digo yo, che, ¿para qué les pondría el ministro de CIO? Bueno, un saludo al Juan Fernando igual. Claro, que no, seguramente pues, sí, nos está escuchando, ya le vamos a invitar también y le hacemos cantar. Claro, pero entonces bueno. Invítales a los 2, pues. Un mano a mano. Claro, un mano a mano. Ese sí es viernes. De debate de política pública y de canto. Chévere. Bueno, nosotros tenemos una última segmento chiquitito dentro de la propuesta que se llama preguntas y respuestas. El ejercicio es que yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te ocurra dentro de lo que en este momento estamos hablando. Casi psicoanálisis, peligroso. Ajá, podemos saltarnos esta parte y hablar de otro capítulo de la ordenanza, por favor. Alcaldía de Quito. Oportunidad. Raúl Pérez Torres. Compromiso por las artes. Muy bien. Y bueno, aparte de eso, contarles también a los compañeros gestores culturales y artistas que nosotros la próxima semana estaremos precisamente también aquí conversando con el expresidente de la Casa de la Cultura y exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, sobre lo que está sucediendo en el ámbito de culturas, precisamente lo que se planteó en torno al tema de lo que fue el juicio político instaurado a él en torno a lo que fue lo que se ha manifestado del incumplimiento a la Ley Orgánica de Cultura. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí. Siempre el tiempo es corto para poder conversar y dialogar gratamente entre compañeros y amigos. Hay muchas cosas sobre las cuales hay que seguir trabajando desde el municipio también. Y bueno, yo creo que aproximadamente, como ya ha dicho Eduardo, en este año podremos ya contar con una ordenanza. Esperemos que así sea por el bien de todo el sector cultural, no de un sector específico ni de un grupo determinado, sino por todo el sector cultural de Quito, que realmente se merece una ordenanza como tal que ponga en mejor funcionamiento. Gracias por estar aquí y comprometidos entonces a traerle al concejal Núñez para que por favor nos acompañe y bueno, que venga trayendo también su guitarrita. Seguro. Muchísimas gracias al Núcleo de Pichincha, a Luis García, a todos los compañeros del Núcleo de Pichincha y felicitaciones también por el trabajo descentralizado que están logrando a favor de ir construyendo. Finalmente, todos nos debemos a una sociedad que construya relaciones de equidad en todo sentido. Chévere, Dora, muchísimas gracias. Continuamos entonces, vamos a un corte y luego volvemos a nuestro segundo segmento, Las Aristas del Artista. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo Antropológico Antonio Santiana, la Facultad de Artes, la Unidad de Cultura y los Círculos de Cultura de la Universidad Central del Ecuador te invitan a participar en el segundo concurso Máscaras, Interculturalidad y Tradición. Las obras se receptarán hasta el 17 de enero de 2020 en las instalaciones del Museo Antropológico Antonio Santiana, planta baja, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Calles Carvajal y Gato Sobral. Más información al correo museo.antoniosantiana@gmail.com. Participa. Feliz Año Nuevo Chino 2020. Festejemos con la celebración del 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. Con la presentación del elenco más grande y antiguo de China, el Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza. Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Domingo 19 de enero a las 16:30 y lunes 20 de enero a las 19:30. Retira tus invitaciones en la Presidencia de la Casa de la Cultura y en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajada de la República Popular China en el Ecuador, Ministerio de Cultura y Turismo de China, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Ballet Nacional del Ecuador. Coorganizan Cámara de Comercio de Empresas Chinas y la Confederación de la Colonia China en Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Más Raycon! ¿Te enteraste? Robinson se ha puesto un nego con eso de las estatuas. ¿En serio? No, mentiroso. ¿Cómo te va a mentir? Si te miento, es de emprendimiento. Pichincha Nuclear. Y nos encontramos aquí en Si te miento no es de emprendimiento, las aristas del artista y todo este trabajo que estamos realizando como núcleo de Pichincha. Y nos encontramos hoy con Pablo Hacho, un gran músico, compositor también, y también en su carrera de luthier. Con él he tenido la suerte también de compartir escenario. Bienvenido, Pablito. Hola Luis, muchas gracias por la invitación y saludos, un feliz año, un feliz 2020 ya. A toda tu audiencia y aquí al núcleo, a la Casa de la Cultura, a todos. Chévere, muchas gracias. Recientemente, nuestra sección de comunicación, que también está generando, en este caso, algunos cortos y una especie de documental encabezado por nuestro compañero Héctor Cobo, sacamos nosotros un producto en torno hacia el trabajo que estás realizando tú, en este caso como luthier. Cuéntanos, ¿qué significa el ser luthier y cuál es la tarea que están trabajando en este momento? Ser luthier, la palabra viene, es europea, ¿no? De constructores de instrumentos de cuerda frotada en su tiempo. Sin embargo, ahora ya es más globalizado todo. Entonces la palabra ya es más genérica, se la usa para constructores de instrumentos de percusión, de viento, de arcilla. Al inicio todo. Solamente era constructores claro, de cuerdas. Es que la palabra viene de Europa, entonces en esta cultura europeizada pues era eso. Sin embargo, ahora la palabra ya es más general, engloba todo. Por eso es como un constructor de instrumentos musicales, ¿no? Entonces se dedica el luthier, a la restauración, reparación y construcción, obviamente, en estas tres partes. O sea, tú estás en este momento encargado de restaurar, de construir, sí, de elaborar, sí, sí. Todo lo que tiene que ver con instrumentos. Instrumentos musicales. ¿Cómo te adentraste al ámbito de la creación? Bueno, es desde pequeño, desde niño mi padre es igual constructor de instrumentos andinos. Ah. Entonces, ahí ya se te queda todo eso. Sin embargo, hace 10 años conocí a Ángel San Pedro del Río de la Asociación Argentina de Luthiers. Y justo ahí decidí, quiero ser luthier. Entonces ahí comenzó como esta exploración, esta formación pequeña al nivel que se puede dar acá. Y así entré a este mundo, probando, dañando y haciendo las cosas bien también. Y dentro de eso, ¿ha habido alguna, en este caso, has incursionado dentro del ámbito de la formación también académica? Sí. Bueno, ahora estoy estudiando un diplomado en lutería en Argentina. A distancia este cuatrimestre anterior y el siguiente ya tengo que cursarlo allá, que son dos materias y graduarme presentando un instrumento. Te toca volarte a Argentina. Sí, justo. ¿Y qué instrumento vas a presentar? Es un instrumento que diseñé, es propio. Le puse el lirandolín. Híjole. Viene inspirado en el bandolín ecuatoriano bien desciende de la lira. Entonces, es una especie como de fusión. Sí, es una fusión. Como tú sabes, me encanta como explorar todas las formas. Entonces, pues lo diseñé allá en la mis profesores lo aceptaron, entonces perfecto. Estoy trabajando sobre eso y ya para tener el producto y poder irme. Yo recuerdo que hace en el 2017, ya van a ser ya casi tres años que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos también musicalmente y bueno, te invitamos para que tú compartas una canción con nosotros. Sí, recuerdo. Una cosa que me llamó la atención fue que tú para la canción que te invitamos te creaste una flauta. La flauta. Una flauta traversa andina. Pero específicamente para la canción. Sí, justo porque como hacerlo en otra, como la flauta que en la tocabas era en otra, no era otra, una afinación. Otra tonalidad. Entonces, más fácil, en vez de sacar la digitación, dije, más bien me la construyo. Y tengo esa costumbre, más bien, de los grupos que me invitan, pues hacer un instrumento que quede plasmado para el grupo y pues ya, exclusivamente. Y que ya queda en este caso también en tu tremendo arsenal de instrumentos, me imagino. Sí, en la colección está ahí. Qué bacán. Pablito, nosotros habíamos visto también que en este momento hay una iniciativa por tu parte de querer crear una asociación de luthieres. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es el objetivo? Sí. Bueno, el objetivo es tener acceso a la información principalmente. Que todo lo que, si bien aquí en Ecuador, da pena decirlo, pero es como a veces es muy limitado. Los luthieres de acá, muchos son muy mezquinos en su conocimiento. Pero hay otros que son muy abiertos. Y creo que ellos nos sirven a todos los que estamos, que no tenemos una trayectoria tan grande como ellos. Entonces, lo de esto nació con esta idea de generar un espacio donde el conocimiento llegue a cualquier lado, a la persona que quiera, que esté interesada, y que no sea limitado y que sea solo una burbuja de ciertos genios de artistas, no, sino que sea muy comunitario, que el que quiera aprender, pues, se esfuerce y que sea la creatividad el motor, no el conocimiento, porque el conocimiento está en el internet, ya está. O sea, no es mayor cosa, pero sí es donde se genera un espacio, donde se pueda interactuar con luthieres de acá, y donde se genera también esta cultura de que, por ejemplo, la gente ahorita me ha topado mucho que se sienten, bueno, mi guitarra de $50 china, pero, o sea, no está mal, ¿no? Pero, ¿por qué no decir mi guitarra de X dólares de un amigo que es luthier de aquí mismo y que yo le puedo confiar en que me el repare, que la cambie de color, que me pinte, que me haga otro instrumento? Eso por decir la guitarra, eso sucede con flautas, pífanos, con todo lo que es. Y que existen acá, solo que no estamos como unidos. Y creo que esto nos permitiría unirnos para proponer cosas ya desde el ámbito político también, que es necesario. ¿Hay muchos luthier aquí en el Ecuador? Sí, hay varios. O sea, no hay como se desearía que sea uno por cada barrio, que sería muy interesante, pero sí hay algunos que ahora estamos recién conociéndonos en este proceso. Porque yo conozco a algunos, ¿no? Que de hecho, algunos fueron incluso mis maestros en el ámbito de instrumentos andinos y que sé que crean y construyen también. Claro, es que eso es. Y también hay los que tú dices, los entre comillas, los famosos, sí, los que hacen super esas guitarrísimas de mis cuantos miles de dólares. Claro, y que está bien, que está bueno, ¿no? Pero el chiste es que exista mucha propuesta, mucha variedad, porque si es que mientras no exista este cruce con más gente, no te desarrollas. O sea, no desarrollas tu creatividad. O sea, si eres único, o sea, ¿de qué hablamos? Es necesario tener una colectividad llena de propuestas para que los músicos también ejecuten nuevos instrumentos, nuevos sonidos, y así sigue creciendo la cultura. Bueno, para quienes no lo saben, aparte de que Pablito es luthier, es músico, Él toca también en una agrupación que se denomina Hiddenland, que es rock, que funciona también con sí, todos es estos instrumentos ajá, que hacen como folk metal. Entonces vamos a escuchar una canción de parte de los chicos de Hiddenland y la canción se llama Abadonga. Ojos chinitos, cariño bonito, ¿por dónde andará? Siento que vienen tus pies chiquititos, cariño bonito, ¿cuándo volverás? estábamos escuchando Abadogna de Hiddenland, que es una gran agrupación que, como tú lo dices, hace folk metal, ¿no es cierto? Y aquí estamos precisamente pudiendo escuchar también la implementación dentro del rock de estos maravillosos instrumentos que el mismo Pablo se encarga de crearlos. Y estábamos conversando aquí internamente sobre la posibilidad de poder hacer un encuentro de, en este caso, de los compañeros Luthier, en donde no solamente se puede exhibir, sino en donde también la gente pueda tocar, pueda conocer y expresar, porque justo lo que decíamos es, ¿no? ¿Cómo se quiere implementar un proceso de que los niños, por ejemplo, los jóvenes, inducirles para que ellos puedan acercarse a un instrumento musical, si cuando tú vas a una tienda de instrumentos, lo primerito que ves es un rótulo que dice no tocar. Entonces claro. Es como, ¿cómo quieres, en este caso, que el guagua se enamore del instrumento si no le das la posibilidad? Entonces creo que claro. Es una cosa que hay que romper. Sí, hay que romper esta cultura que tenemos de la vitrina, de estar ahí aislados de eso, de los instrumentos, y empezar a generar espacios donde puedas tocar, puedas escucharlos, puedas incluso ver al constructor construir el instrumento. Claro. Porque no solo es una cuestión de músicos, sino también de constructores. Hay jóvenes que quisieran construir su propio instrumento, entonces no tienen ni siquiera el indicio, pues ¿por qué no verlos cómo trabaja? Y no solo en construcción de instrumentos, en todas las áreas me imagino que es así. Artísticas, claro. Claro. Que era lo que yo te decía, por ejemplo, en las tiendas de música de Estados Unidos, tú vas, compras el instrumento, te lo llevas, y si después no te gusta, puedes ir a devolverlo, que claro. Ajá, eso me parece interesantazo, ¿no? Llegas claro. Y dices, bueno, ya no me gustó, bueno, presto, te dicen, ajá, y ya, entonces creo que es un tema sociocultural que también hay que mejorar. Entonces, sí, desde el arte ahí, se puede. Yo creo que ahí hay una posibilidad grande, abierta, en la cual tú sabes, cuentas con el Pabellón de las Artes. Ahora el Pabellón de las Artes del Núcleo de Pichincha está resignificando bastante la utilización del mismo. Entonces lo que queremos es hacer una vitrina. Ya les contaremos en el próximo programa cuál va a ser el planteamiento en torno hacia la agenda y la convocatoria que vamos a hacer para que se tomen el Pabellón de las Artes los compañeros artistas. Perfecto. Y gestores culturales. Así que más bien ahí, totalmente invitado, Pablito, para cualquier cosa que se requiera. Perfecto. Y cuéntanos un poquito sobre tu taller, dónde se encuentra, y danos tus contactos para la gente que en este caso quiera, si alguien está necesitando poder tener la creación de un instrumento o hacerle un mantenimiento, claro, etcétera, se pueda contactar contigo. Un instrumento que no exista acá, por ajá. ejemplo, eso es lo que me dedico más, a explorar esta línea que no exista aquí y que alguien diga, bueno, recién un bodrán celta. Entonces eso, me puse claro. a armar eso. Ahorita están con unos rap, pero bueno, de eso se trata, de ir generando conocimiento. Por eso se llama Taller Laboratorio Pablo. Aparte ¿dónde queda tu taller? Es al sur, por el Centro Comercial Atahualpa. Ya. Yeah. Por ahí es. Mi número es, bueno, me encuentran como Pablo Hacho o Taller Laboratorio Pablo. Y pues ahí y en está. Todas las redes sociales te encuentran sí. como Pablo sí, Hacho. Pablo Hacho o Taller Laboratorio Pablo. ¿Y algún contacto, algo que tengas personal? Mi teléfono, sí. El 099-56-135-16. Chévere. Ya lo saben ahí a todos los compañeros artistas, músicos o a quienes quieran incursionar también en el ámbito de la música o también en el ámbito de la lotería, ¿no? Claro, de hecho de eso se trata. Bueno, es pequeño el lugar, pero bueno, ha ido gente que está como aprendiendo, necesita alguna técnica. Recién fue la semana, bueno, hace un mes. Un gente de diseñadores que necesitaban aprender alguna técnica por ahí que les explique, pues fueron con esa facilidad, con esa abertura, no hay problema. O sea, el chiste es que se siga generando este compartir de conocimientos, claro. Es muy necesario. Chévere. Bueno, Pablito, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir con grandes compañeros de artistas que están día gracias. A día pudiendo desarrollarse. Como te digo, queda abierta en este caso las opciones del Núcleo de Pichincha, pues cuando quieran son bienvenidos y desean hacer este encuentro con los compañeros Luthier o cualquier cosa con la que se requiera, siempre cuenten con nosotros. Así que nos viene a hacerte la invitación. Igual a todos los compañeros artistas, gestores culturales y ciudadanía en general que se encuentran escuchándonos y viéndonos también a través de las redes sociales de la radio de la Casa de la Cultura, La próxima semana les contaremos cómo va a funcionar la activación del pabellón de las artes para el 2020 y también cómo vamos a poner otros servicios, en este caso al servicio, valga la redundancia, de la ciudadanía y los compañeros de artistas y gestores culturales. Con esto nos despedimos. Nosotros somos Pichincha Nuclear, la radio del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, iniciando deseándoles un feliz año 2020 a todos y cada uno de ustedes y que sepan que como institución estamos ahí al servicio de cada uno para que la cultura pueda llegar a donde tenga que llegar. Les mandamos un fuerte abrazo y así terminamos este programa. Chau. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Nuclear.